Se montaron las exposiciones de Kim Il-sung Il-as y Kim Jong-il-ias en la ciudad Sibirchevo del territorio litoral de Rusia y las ciudades Jilin, Dalin y Shenyang de China, en saludo al aniversario 25 y el 5 del nombramiento del gran dirigente Kim Jong-il y el estimado mariscal Kim Jong-un como comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Sus localidades se llenaron de esas flores de honor, traduciendo la ilimitada veneración al gran líder Kim Il-sung y el gran dirigente Kim Jong-il. En ceremonias de su inauguración participaron las figuras de renombre de respectivas naciones y los coreanos que trabajan en representaciones o en sus localidades.